Pasaba Nahuel Levalli de la Unión de Trabajadores de la Tierra y nos quedamos sin tiempo. Unas últimas o última palabra. Yo me quedé contento de que, por un lado, me pareció muy interesante lo que dijo Nahuel y me parece que aún no lo había pensado antes del programa, voy a confesarlo, pero tuvimos una entrevista donde discutíamos el modelo de ciudad y una entrevista donde discutíamos el modelo de campo. Me parece que la pegamos. Perdón, no tendría que haber dicho esto y tendría que haber dicho qué bien que pensamos del programa de hoy respecto de la dualidad campo-ciudad, ¿no? Por favor. Pero en el inconsciente estuvo siempre presente. Ah, no, es igual interesantísimo escucharlo hablar porque realmente es un conflicto que es mucho menos visible que por ahí el conflicto de la Boca o de las ciudades, digamos. Los pequeños productores, como decíamos, no tienen tanta visibilidad, digamos, y también cuando uno piensa en el campo, piensa en la sociedad rural, piensa en toda esa lógica, digamos, de propiedad privada. Claro, o en la mesa de enlace, como le decía yo, cuando hubo lo de la 125, la de todos los tipos, los sojeros, que son gente poderosa, muy reaccionaria, muy, muy antipopular en muchos sentidos, ¿no? Bueno, nos vamos, ya son las 10, se nos viene encima el Enredando las Mañanas. Gracias, Mariana, por estar operando desde el otro lado. Nos encontramos el martes que viene. Igual vamos a publicar todas estas notas súper interesantes que tuvimos hoy en fin de mes. Y nos encontramos, como todos los martes, aquí en FM La Caterva a las 9 de la mañana. Nos vamos con un gran tema a desalambrar.